fei muas quintulei com ipeuma, catu fei chipuleu funa upai queien mu, meli meli, meli meli, ei miichu mautulei mapunyuke, capuli wen fiscuco nauta tu fei, meli meli, meli meli. Seu mitrai tante, chaldo. Conjunta de organizaciones mapuches del Huaychan frente a la ley Naín Retamal. Frente a la promulgación de la ley Naín Retamal, las organizaciones mapuches abajo firmantes declaramos lo siguiente. Mientras el gobierno promulgaba la nueva ley Naín Retamal, en algún lugar del territorio mapuche liberado, las organizaciones Liberación Nacional Mapuche, Resistencia Mapuche Mayeco, Huaychan Aucamapu, Resistencia Mapuche Lafkenche, y Resistencia Autónoma de Humacautín, hemos sostenido un lestragún para fijar nuestros lineamientos políticos y estratégicos frente a esta nueva legislación Winca, que dará impunidad a las fuerzas policiales que defienden el sistema económico capitalista que saquea el territorio mapuche y mantiene sumergido en la miseria a los pobres chilenos. Sabemos que el gobierno títere de Gabriel Boric no hizo más que confirmar la agenda represiva que el gobierno anterior de Sebastián Piñera diseñó tras la revuelta popular chilena de octubre de 2019 y que buscaba dar impunidad a las policías de cara a las movilizaciones que sacudían el país en aquel entonces. No era la hora de delincuencia, hoy transformada por los medios en un espectáculo, el gatillante de la agenda de Piñera, sino más bien dar garantías al personal de la policía militarizada para reprimir la protesta iniciada en la revuelta, la que aún en diciembre de ese año congregaba miles de personas en las calles. Esta agenda de seguridad fue parte también del acuerdo por la paz que terminó con el fracasado proceso constituyente de septiembre pasado, principal bastión del programa de Boric. Derrotado Boric, la derecha toma la iniciativa y el gobierno queda a merced de la agenda de seguridad planteada por la derecha más dura y que hoy tiene a todos los sectores políticos alineados bajo el espectáculo mediático que muestra a los pacos como pobres víctimas de la delincuencia, olvidando todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social y sin hablar de la represión sistemática que ha desarrollado por años en el Gualmapu. Ya sabemos que la nueva ley Naim Retamar garantizará impunidad absoluta a los policías, dado que la legítima defensa privilegiada asegura que cada vez que un paco haga uso de su arma de fuego, se entenderá que hubo necesidad racional en su uso. Para el pueblo mapuche en resistencia, esta situación no debiera interesar mucho, dado que vivimos desde mayo de 2022 con un estado de excepción ininterrumpido que mantiene a militares e infantes de marina desplegados por todo nuestro territorio y que ha sabido lidiar con la represión durante más de 25 años de lucha contemporánea. Sin embargo, en mayo próximo se dará inicio a la preparación de juicio oral del preso político mapuche Luis Tranamil, acusado sin pruebas del crimen del Cabo Naín, quien precisamente da el nombre a la ley entrada en vigencia y que será sometido a una condena pública anticipada por los medios burgueses controlados por el poder político y económico, y ahora también policial. Como expresiones autonomistas de la resistencia mapuche, hemos convenido dar nuestro respaldo total y absoluto al Penny Tranamil, y lo reivindicáramos como huaychafe de la nación mapuche. Sabemos que permanece encarcelado sin pruebas y que su prisión responde a presiones políticas y económicas de forestales y latifundistas para frenar la lucha por territorio de los LOF y comunidades mapuches en resistencia. Pero lo más importante, más allá de las leyes, es que como expresión del Huaychan hemos reafirmado nuestro compromiso de lucha y unidad para seguir avanzando hacia la liberación nacional mapuche, fortaleciendo el control territorial e intensificando el sabotaje al Estado y empresas destructoras de Litrofil, Mongen y la vida mapuche. Por último, dejamos en claro que frente al blindaje que las leyes huincas han dado a los pacos para matar a diestra y siniestra, nuestros huaychafes también harán uso del derecho a la legítima autodefensa mapuche. Frente a leyes huincas y por todos nuestros caídos, unidad en el Huaychan. Libertad a todos los presos políticos mapuches. Gualmapu avanza hacia la liberación. Resistencia Mapuche Mayeco, Movimiento Liberación Nacional Mapuche, Huaychan Aucamapu, Resistencia Mapuche Lapquenche, Resistencia Autónoma Cautín. Gualmapu, 10 de abril de 2023.

y otros textos. Y estamos echándole una miradita al contenido y nos tomamos con esto que es muy interesante, que tiene que ver con la editorial de la revista Calliope número 17. Dice: en las páginas se recorren sentimientos y sensaciones, reflexiones y alocuciones, y por supuesto, con un dejo de profunda tristeza y una gran pena por los muertos que se ha llevado esta peste, pero con la esperanza puesta también en que los ojos perdidos en las revueltas populares no hayan sido en vano, sino un aliciente para que sigamos la lucha por construir un mundo mejor para todos. Aquí estamos, como siempre, sin bajar los brazos, porque la creación de una sociedad más justa y por el buen vivir es una tarea permanente. Seguimos sosteniendo, como en la reflexión sobre la cultura de la Calliope número 1, por allá en el año 1990, que no puede haber belleza sin verdad ni justicia social. En este número aparece, como les decíamos, un concurso literario que se llama En tiempos de pandemia. Y el primer lugar pertenece a Gloria Martínez con un texto que se llama Días sublimes. Le vamos a leer un pedacito nomás, porque vamos a averiguar con nuestros amigos si existe la posibilidad de que las revistas Calliope estén en formato PDF para que estén ahí para ser revisadas, vistas por todo el mundo. Bueno, de Días sublimes, de Gloria Martínez, este extracto. El estridente ruido de una sirena de ambulancia despertó a Olivia aquella noche. Noche muy fría de invierno. A través de las cortinas, raudas luces rojas iluminaron por un segundo la habitación. No era extraño escuchar el ulular de las ambulancias a mitad de la noche, donde vida y muerte no se daban tregua. Ambas, vida y muerte, corrían veloces tratando de alcanzar el podio. Luego el silencio, un silencio profundo e incierto, un silencio enorme que cubre la ciudad, acompañado de una densa niebla. Este es el primer lugar de este concurso en tiempos de pandemia. Vamos a compartir con ustedes también otro texto que aparece sobre la reflexión acerca de la cultura, que siempre aparece en las ediciones de la revista Calliope. Dice en una parte, la última parte, dice: felizmente nuestra organización es una organización cultural cuya bandera de lucha es el arte, la forma de entender la belleza, la estética de la vida, y ese es un gran refugio, sanador de los acontecimientos de la vida. Nosotros insistimos, no puede haber belleza si no hay justicia social. Seguramente vendrán otros hombres y mujeres a surcar las grandes alamedas por la construcción de un mundo mejor, y nosotros seguramente seguiremos apoyando. Muchas gracias a los amigos de la Agrupación Cultural Barracón de La Hormida por esta Calliope número 17, Literatura en tiempos de pandemia. Esa marcha activada por una luz verde es una rara molécula de la realidad. La música o los sonidos que ustedes escuchan de fondo y que van a escuchar un poco más después pertenecen a un trabajo de musicalización, de puesta a sonido, de ambientación, de poemas del trabajo de la Agrupación Cultural Barracón. El grupo se llama Demiurgo y a ellos pertenece esta creación que ustedes escuchan de fondo y que después la vamos a dejar correr un poco para que tengan la posibilidad de conocer que además de escribir, también se hacían sonidos, música, creación en el fondo. un hombre vive, el desamparo frente a las avenidas. Cuando huye apenas de un mal presentimiento y se enfrenta a la infinitud del tránsito, tiene la sensación de que el tiempo es inmediato. Es toda su vida en un instante. Siente su rostro húmedo como el rojo presagio. Son todos los años y el tiempo que lo aguarda. Es un lugar remoto del mundo. Los rastrillones son la multitud que late. Esa mancha activada es una rara molécula escapando del pestañeo, sin alcanzar un refugio. Parece latido que cruza como un fantasma entre la risa de los motores. Ha ha ha! Radio Escuela Horizonte. Pensamos y creemos que la verdadera emancipación de la mujer en la historia es cuando la mujer se levanta, se pone de pie y alza con entereza sus fuerzas contra el poder y la opresión de la clase capitalista, y que encierra a su vez en esa opresión el machismo y el patriarcado. Queremos una vida digna para todos. Acto homenaje a Luisa Riveros, sábado 15 de abril desde las 17 horas en Lazzarini con Islas Azores, Cerro Navia. Convoca Comité Solidario Rojo y Negro. Cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Presentamos un radioteatro del clásico Doctor Mortis. El siniestro Doctor Mortis. Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado así. La agonía.

Esta es Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Esta es Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Querido viejo, si te caes. Esta es Radio Escuela Horizonte. Hola, la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular tiene la alegría de poderlos invitar a su taller Pensamiento Popular, un espacio interactivo que desarrollaremos a través de la señal online de la radio Escuela Horizonte, de su página www.ehpp.cl, donde tocaremos los temas relativos a la existencia popular en toda su más amplia gama de reflexiones y de pensamientos, de puntos de vista, desde el punto de vista de nuestra composición nanoscópica, desde nuestra composición atómica, pasando por nuestra composición biológica, física, social, cultural, espiritual, histórica y astronómica. Un espacio que nos sitúe claramente desde donde nosotros interpretamos la realidad y desde donde nosotros podemos construir una situación, un momento en el que podamos imaginar desde nuestra propia realidad, valorando nuestra propia existencia, una sociedad distinta, una sociedad que ya no sea una sociedad que se transforme en una comunidad donde las personas se valoren, tengan interés los unos por los otros, dejemos el individualismo de lado y compartamos la vida maravillosa que tenemos en nuestra madre tierra, Ñuque Mapu, Pachamama, planeta. Un afectuoso saludo a todas y a todos los que tienen un corazón sano, una mente limpia y que aún entiende que toda la sociedad humana es una gran familia en la que tenemos que desarrollarnos cada uno y cada una para construir espacios de felicidad y alegría para todos y todas. Un gran abrazo, los esperamos en nuestro taller. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se van. Si hay delincuente de etiqueta, hay bandolero a sueldo y están sentados en el poder. Nace una pregunta del fondo del alma de los que empuñan la guitarra. ¿Por qué no están los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera población? ¿Por qué nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba? ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. Todos tienen miedo de poner pie en la calle porque aparecen las fuerzas especiales. No es su culpa que sean tan animales, solo reciben órdenes de turbios generales. En democracia cayó la chica Claudia, allá en el norte murió Daniel. En el sur donde roban tierra, cayó Catrile, hoy Alex Lemún. Balas perdidas se clavan en el corazón del que en la calle va reclamándose.